les llegó señal de base. No te preocupes que les llegó señal de base. Llegó señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Llegó señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. A mano, a máquina, oralmente, hagamos correr la voz. Nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Señal de base. Soy Ezequiel Lasta y soy periodista de Radio Universidad Nacional de La Plata. El 2 de abril fue feriado y esa mañana trabajamos. Recuerdo haber cubierto la maratón que hicieron los excombatientes en el bosque de La Plata. El mediodía fue genial y después el clima cambió. Vino la lluvia y la inundación, ¿no? Durante toda esa noche que nos sorprendió a todos. A la mañana siguiente empecé a sintonizar alguna radio y claro, la universidad estaba apagada porque la radio estaba sin salir al aire. Empecé a dar vueltas por la ciudad para intentar encontrarme con los cercanos y en ese momento uno tiene la necesidad de contar lo que está sucediendo, reflejarlo, dar una mano, y como nosotros no teníamos aire en la universidad, empecé a sacar fotos, intentaba reflejar lo que estaba viviendo, esperando que la radio vuelva a funcionar, y después la radio empezó a funcionar, y ya con la ciudad que intentaba acomodarse a una situación catastrófica, y recuerdo patente haber estado cubriendo día tras día por las mañanas y algunas horas de la tarde, una casa, otra casa, una familia que había perdido un familiar, subir al móvil, ir a otro lugar, subir al móvil, ir a otro lugar, y en un momento estábamos con Cristian Olsen, compañero de la radio, voy a hacer uno de esos móviles, llegué a la camioneta y me largué a llorar, porque uno iba acumulando historias. Para el periodismo la información a veces es un cajón de manzanas, pero también son testimonios de personas, que nosotros les vemos la cara, sentimos su dolor. Bueno, ese dolor acumulado dejó de ser un cajón de manzanas y obviamente nos afectó a todos los que cubrimos lo que pasó después del 2 de abril. Después nos enteramos de las barbaridades que pasaron con los certificados de función, todas esas irregularidades, la información trucha que circuló oficialmente desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, los ojos hacia otro lado que tenía la municipalidad de La Plata. Pero el momento de desesperación y dolor que tuvimos que cubrir en primera persona nos afectó mucho, porque dejó de ser puramente información para conocer a las personas realmente que vivieron la inundación el 2 de abril. Esa angustia de ir a hablar con la gente, el que lo conoce, Ezequiel Lasta, sabe que es un grandote, mide casi 2 metros. Dice, fui a hablar con uno, fui a hablar con otro, volví, me senté en la camioneta y me largué a llorar. Y además me dijo, con Cristian no necesitamos ni decirnos nada. No dijimos nada, lloramos y después dieron marcha a la camioneta y siguieron trabajando. Vamos a escuchar otro, ¿te parece? Otro de los compañeros, para ver cómo fue. No queremos dejarlos afuera porque se tomaron el trabajo de darnos el testimonio. Vamos a escuchar uno más. Mi nombre es Hernán Fouget, soy reportero gráfico y bueno, estoy trabajando en el diario Hoy desde el 21 de marzo del 2013. Muy pocos días antes de la inundación, y bueno, nada, para mí fue una experiencia bastante angustiante, ya que yo vengo del palo del video y bueno, estaba como recién iniciándome en la labor de reportero, y bueno, ese día fue un día bastante especial, y bueno, una de las que las tengo bien presente y que me parece que, bueno, me marcó un poco también ese día, fue que ya pasaba las 7 de la tarde, no, fue más de noche, fue tipo 9 de la noche, salimos a hacer una recorrida con, bueno, con el jefe de redacción, porque obviamente, bueno, no había remise, no había nada, ya había zonas que estaban bastante anegadas y, bueno, y otras que ya estaban directamente inundadas. Y bueno, hicimos un recorrido primero por cerca del diario, fuimos hasta la zona de 7:33, y después de ahí me acuerdo que nos íbamos en el auto, no paraba de llover, la verdad que era terrible, y bueno, a mí se me mojaron todos los equipos, fue bastante complicado laburar, y me acuerdo que bueno, después fuimos, agarramos el diagonal 76, hicimos todo un par de recorridos ahí por el barrio norte y nos fuimos por ese diagonal. Y bueno, en ese diagonal la verdad que fue terrible, porque bueno, en un momento dado nos asustamos bastante los dos, porque el agua era un río directamente, corría con mucha fuerza, y bueno, en un momento dado casi se lleva el auto al carajo, bueno, nos tuvimos que bajar del auto, lo corrimos al costado, y bueno, yo me acuerdo que después nos perdimos, los recuerdos no son muy precisos después de 3 años, porque bueno, fue como bastante complicado laburar y bueno, vivir esa situación, y incluso ayudar a gente que estaba pasándola mal. Y bueno, a mí también como recuerdo, se me rompió el equipo, me acuerdo que perdí un lente, que hacía re poco lo había comprado. Bueno, después por suerte no pasó nada, pudimos volver al diario y bueno, y algo de material que hice esa noche se pudo rescatar. Pero sí, el registro, más allá del digital que yo hice con la cámara, en mi memoria va a ser eterno. Bueno, ahí escuchamos a Hernán Fouget del diario Hoy. Lamentablemente el diario Hoy, que fotógrafo, sí, del diario Hoy, que laburaron un montón los pibes, ¿eh? Y después, ¿qué pasó? No salió. No salió nada. No salió nada. Nada, nada. La decisión editorial del diario fue, no sale nada de todo el recontralaburo que hicieron los trabajadores de prensa del diario, porque siempre recordamos que los trabajadores no son el medio. No, los trabajadores hacen su trabajo y a veces el medio toma otras decisiones. Bueno, vamos a ir cerrando con este tema. Recuerden que estamos sorteando el libro de Josefina y Martín. Tienen que poner en Twitter hashtag libro CTP, nunca digo hashtag porque me sale mal, libro CTP, numeral. O si no, numeral grabado CTP, para obtener el grabado de Juan Bértola, que lo enmarquen y lo pongan en su casa, que es precioso. Pero ahora nos vamos a meter con otro tema, porque decíamos, 44 años antes de la inundación, aquí en la ciudad de La Plata, como todo el país, ¿no? Pero a nosotros nos toca particularmente la ciudad de La Plata, con su regimiento 7, allí en donde ahora es la Plaza Islas Malvinas, vivíamos esta situación de que comenzaba la guerra. Fue el desembarco en las Islas Malvinas de los militares, ¿no? Esta decisión tomada por Galtieri en aquel momento, de tratar de recuperar las Islas Malvinas como una suerte de, ya en los estertores de la dictadura, tratar de mantenerse, de ganarse el favor de la gente, de ya las desapariciones de personas, los asesinatos y demás cuestiones, ya se estaban denunciando, ya se estaba investigando, ya la dictadura prácticamente se estaba acabando, y de alguna manera creo que fue como el último manotazo de ahogado para tratar de sostener lo insostenible. Antes de seguir adelante y meternos de lleno con este tema, vamos a escuchar un trabajo que nos trajo Paula, que tiene que ver con Radio Nacional. Exactamente, después de muchos años los archivos de Radio Nacional comenzaron a ser públicos, empezaron a circular en internet, bueno, muchos de sus audios y de su material, y este es un compiladito que logramos armar para introducirnos en este tema. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República por intermedio de sus fuerzas armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado la cifra. Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y ya flamea la bandera argentina. El gobierno de la República Argentina hace saber que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico. El servicio de noticias de Radio General informa Norman Powell desde las Islas Malvinas. LRA1 Radio Nacional Buenos Aires transmite ahora para todas las emisoras que integran el servicio oficial de radiodifusión dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicaciones. Recién informativo de las 13 de Radio Nacional con informaciones propias de sus cronistas y de la Agencia Argentina de Noticias TELAM. La señal indicará con exactitud la hora 13 en todo el territorio de la República Argentina. Será transmitida en forma directa desde el Observatorio Naval de la Armada. 74 días. Fue la guerra de Malvinas, del 2 de abril hasta el 14 de junio, en donde se anunciaron el cese de las hostilidades. En todo ese transcurso, bueno, los medios ayudaron bastante, o algunos medios. Títulos como Euforia Popular por la Recuperación de Malvinas, del diario Clarín, Estamos Ganando, de la revista Gente, En Malvinas Hay Gobierno Argentino, de La Razón, o Alboroso Ciudadano por la Reconquista de Malvinas, del diario La Nación. De alguna manera eran trataban de expresar ese sentimiento triunfalista que intentaba el gobierno militar instalar en la población, de generar esa empatía para ver si se podía seguir sosteniendo. Todos los medios no hicieron eso. Y queremos ver qué pasó aquí en la ciudad de La Plata, y tenemos a Carlos Saade, que trabajaba ya en Radio Provincia en aquella época, y que, bueno, nos va a poder contar en primera persona cómo fue la cobertura de los medios de la guerra, y cómo fue particularmente la de Radio Provincia, o qué análisis haces vos de todo eso. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. No sé cuánto es lo que puedo aportar. Yo era un periodista del departamento informativo, y que no hacía mucho más que cumplir un horario y hacer lo que se podía, que no era mucho, no era nada. Vos imaginate que en la dictadura mandaban una lista de temas musicales que no se podían pasar. Sí. Y en esta concepción que existe de que las peleas, las guerras, las inundaciones se ganan con la información, y no había margen. ¿Cuántos años tenías vos? Y tenía 30. 30 años. 30 años. Ya hacía unos años que ejercías como periodista. Sí, no muchos, pero sí, algunos años. Carlos, ¿y la radio en ese momento estaba intervenida? ¿Cómo? No, la intervención era de hecho porque era un gobierno de facto. Sanjén estaba en la gobernación. Estaba. Ya no estaba. No. Creo que estaba. Bueno, no soy muy memorioso, pero bueno, estaba el gobierno militar, claro. Y había una persona, yo si no recuerdo mal, era una persona que venía de LU2 de Bahía Blanca, que en ese momento estaba como director. Yo ayer estuve buscando algo que creo que tengo en algún lugar, pero no lo encontré, y era de la agencia TELAM, mandaban un instructivo sobre cómo actuar con la información. Ah, yo sí. Lo estuve buscando, no lo encontré, seguramente lo voy a encontrar cuando a nadie le interese, pero bueno, creo que lo guardé. Indicaba cómo debía ser el tratamiento, claro, de la información. Cómo tenía que ser el tratamiento de la información. Y toda la información pasaba por TELAM, que era la agencia oficial, y las informaciones que se daban, así como este disparador, el comienzo, esto que rescataron de Radio Nacional, era cadena nacional. Entonces te informaban cómo era el momento, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que no estaba pasando. Vos le podías creer o no le podías creer, pero esa era la información. Y vos no podías pasar otra información. Nicolás Casanseu, que era de Canal 7, y Diego Pérez Andrade, y Carlos García Malod, de TELAM, fueron los únicos tres periodistas que fueron a cubrir a Malvinas, y eran esos medios, los medios públicos controlados por la dictadura, era el principal, como vos estás contando, ¿no? Telam y Canal 7, la principal vía de información oficial de lo que la dictadura quería bajar. ¿Qué pasaba con otros medios? ¿Vos te acordás? Yo no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo, y lo que lo viví en carne propia, era que yo me pasaba con una radio de onda corta escuchando... Colonia. No, Colonia no era con onda corta. Ah. Onda corta era la BBC de Londres, Radio Francia, sí. Qué sé yo, un montón de radios. Es verdad, sí. Bueno, y yo grababa. ¿Qué grababas? Y grababa los informes. Cuando había algo de Malvinas, apretaba los dos botoncitos para grabar y grababa. En cassette. En cassette, sí. Y grabé un informe que me pareció que era buenísimo en ese momento, de Radio Francia. Y Radio Francia analizaba la situación porque nosotros acá en la Argentina creíamos que la dictadura no se podía haber mandado sola a hacer una aventura en Malvinas sin el guiño de Estados Unidos. No, la verdad no sé si tuvo el guiño o no. Por ahí tuvo el guiño para que metiera la pata y poder militarizar Malvinas con el tiempo. No sé. Pero decían que Estados Unidos tenía que haber dado un guiño para que se tome Malvinas, y entonces Argentina iba a contar con el apoyo de Estados Unidos en el TIAR y la OEA y no sé qué. Bueno, una serie de cuestiones. El informe de Radio Francia decía que el Tratado del Atlántico Norte no podía de ninguna forma avalar que la Argentina tome las Malvinas, porque en caso de conflicto, la unión entre el Océano Pacífico y el Atlántico se daba a través de dos lugares. Uno era el Canal de Panamá, que era vulnerable perfectamente, con un simple atentado pequeño, era vulnerable. Y el otro era por abajo, por el sur, por el Atlántico Sur. Y que para poder tener confianza había que tener un gobierno afín a la OTAN, afín a los Estados Unidos, que no era otro que Inglaterra. Entonces Malvinas, como lugar de abastecimiento de posibles buques que pasaban por el sur, tenía que tener un lugar de abastecimiento que era Malvinas, y la confianza pasaba por Londres, no por Buenos Aires. Eso lo grabé y lo quise pasar al aire, no me dejaron. Claro, sí, claro. Hubo algunos medios que no tomaron esa actitud. Sí. Por ejemplo, la revista Humor tenía una postura distinta y por ahí desde el... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se una dice? Óptica diferente. Sí. Con bueno, ponían desde la ironía. Ahí no me salía, gracias Paula. De nada, desde la ironía. Uno de los títulos en su edición de mayo, sí, fue Relaciones Interiores. ¿Nos hicieron la cama? ¿Sí? Pensando, ironizando y bajando una información distinta a lo que era la información oficial, o en la de junio de ese año, nos invaden cada 176 años. Y otro de los medios que de alguna manera ya lo venía haciendo desde el comienzo de la dictadura, que publicaba otro tipo de informaciones, era el Buenos Aires Herald, que quizás en la creencia, claro, de que como estaba publicado en inglés, la gente tenía otra postura y la gente no lo leía, no además lo leía, y en realidad ahí pasaban, claro, las primeras denuncias de Madres de Plaza de Mayo salieron, las levantado el Buenos Aires Herald, claro, ¿no? Sí. Era difícil hacer periodismo en esa época. Sí, era difícil, y además estamos hablando, en el caso mío, de una radio del Estado, o sea, una radio que manejaba la dictadura. Sí, exacto. Y además había toda una propaganda política de la dictadura, con publicidades, sostenida por la televisión pública, por las radios. De hecho, yo los quiero invitar a escuchar una propaganda de época que es muy interesante porque tiene que ver con el tiro al blanco. Cuando el peligro acecha, hay que esperar pacientemente el momento de actuar, para no errar el disparo. Saber esperar es saber luchar. Argentinos, a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Sí. Es como muy impresionante, ¿no? Con esta idea de cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro, con la idea de apuntar bien la mira para saber hasta dónde llegamos y hasta dónde vamos a vencer y a ganar. Y esperar. Y esperar, y cada uno en lo suyo. Cada uno en su casa, esperando. Exactamente, ¿no? Cómo se instalan los miedos y las tremendas consecuencias que eso después tuvieron, inclusive en los primeros años de democracia. Pero volviendo al tema, digamos, ¿cómo era el cotidiano en la radio pública? ¿Cómo era el cotidiano en provincia? Sabiendo, digo, ustedes tuvieron que cubrir, por ejemplo, la partida de nuestros soldados a Malvinas del Regimiento 7, y luego la vuelta, ¿no? Después de la rendición, la vuelta de nuestros soldados a esta ciudad. ¿Qué pasó con esas coberturas, no? Porque muchos nos han contado, otros compañeros de Radio Provincia también, como por ejemplo Héctor Mir, nos ha contado que había mucho silencio. Había muchísimo silencio, muchísimo silencio. Yo, yo no soy una persona memoriosa, pero por algo hay vacíos, que no hay cosas que no te puedo contestar, porque no recuerdo, porque seguramente debe haber habido muchos más silencios que palabras. Claro. Sí. Y las cosas que se decían, o los silencios que se llenaban con palabras, eran con palabras falsas. Nosotros teníamos, cuando digo nosotros, Radio Provincia, tenía un corresponsal en Comodoro Rivadavia, que era un agente de la CIDE. Y él estaba allá, era corresponsal nuestro en Casa de Gobierno, y lo mandaron a Comodoro Rivadavia para disimular la censura. Entonces desde allá, bueno, acá corresponsal de Radio Provincia, estamos hablando con fulano, un soldado, un qué sé yo, y entonces era una hojarasca, claro, como para esconder las verdaderas noticias que no se daban. Lo que se daba eran mentiras. Y después, con el tiempo, Paula te lo contaba el otro día, con el tiempo en Radio Provincia, ya en democracia, en el año 87, sería 86, tenía participado en un programa, entrevistaba a excombatientes. ¿Vos? Sí. Y le preguntaba yo, ustedes desde la trinchera, ¿qué percepción tenían de lo que estaba pasando en Malvinas? ¿Podíamos llegar a ganar la guerra? Sí, estábamos convencidos de que ganábamos. Y yo le digo, ¿pero cómo podés estar convencido, vos y los demás, desde la trinchera, con frío, con hambre, cómo podés estar convencido de que ganábamos la guerra? Porque escuchábamos Radio Provincia. Y yo... Fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte, pero al mismo tiempo... qué suerte, ¿no? Que escuchaban Radio Provincia, porque hay que a mí me dio miedo. Seguro, pero también hay que sostenerse, ¿no? Vivo y sí, con energía en esas condiciones. Claro. Hace unos años, en el portal de Telam, de hecho está colgado, hay un trabajo que se hizo respecto de cómo fue la cobertura, digo, no es nuevo de ahora, sino tiene un tiempo, de cómo fue la cobertura mediática de la Guerra de Malvinas. Y en ese trabajo, que está más que interesante, ellos destacan cómo la dictadura tenía la necesidad de construir un relato sobre lo que estaba pasando en Malvinas, y marca cuatro cosas principales en esa construcción del relato. Uno, la construcción de un enemigo atroz, los gurkhas, pero al mismo tiempo inofensivo, porque si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Y les ganaremos. La propaganda triunfalista, esto de vamos ganando, de en realidad el hundimiento de esto, de aquello. Digo, esta sensación, yo estaba en séptimo grado y para mí era vamos ganando, íbamos a la escuela a hacer cajas para mandarle cosas a los pibes al sur con chocolate y con bufandas, porque estábamos ganando y había que bancar la guerra, ¿no? Sí, te pegaban esas canciones, cantaba en la primaria, yo también me acuerdo. La otra era la construcción de una imagen de un pueblo unido y convencido de la causa, y esas 24 horas por Malvinas, conducida por Pinky, creo, en donde la gente donaba y donaba cosas de oro y donaba plata, que ese botín no sabemos nunca a dónde fue, porque a los pibes de la guerra no fue. Y por último, la difusión de información inexacta. para toda la población e incluso para los mismos combatientes, como vos contás, que estando en la isla o en continente, pero a punto de salir para la isla, escuchaban, por ejemplo, Radio Provincia y pensaban que estábamos ganando. Es terrible. Tremendo. Es tremendo, pero insisto con esta idea, volviendo, ¿no? De que les daba, les devolvía algo de fe, pensar. Exacto, por ahí los... la lectura de la carta de una mamá, que era cualquier mamá, no importa si ese chico en esa trinchera escuchaba la carta de su mamá, pero en Radio Provincia se leían cartas. Sí, había un programa especial a la noche. Contanos eso, a ver. Porque se advirtió que esas cosas que tiene la radiodifusión, que en una frecuencia alta, que en general llega a menos distancia que una frecuencia baja, no había interferencias y a la noche llegaba a Malvinas. Entonces se armó a la noche un programa dedicado a Malvinas, donde se leían cartas, venía gente a hablar y le mandaba el mensaje al hijo, a la hermana. Pero con la convicción de que los pibes lo estaban escuchando. Sí. Yo la verdad nunca pensé que en una trinchera podía tener una radio portátil y escuchar radio. Sí, sí. Pero los testimonios de los combatientes que volvieron de acá de La Plata confirman eso. Sí, sí, sí. Y eso de alguna manera también los ató a la vida, a soportar. Es cierto, no lo había pensado así. Penurias, digamos, el frío, el hambre, los estaqueamientos. Digo, porque no nos olvidemos que hoy los excombatientes, una de las grandes banderas de lucha y la gran deuda pendiente que tiene esta democracia con ellos, es reconocer que en Malvinas hubo delitos de lesa humanidad. Se estaqueaban a los soldados, se los castigaba, se los ha torturado. Y digo, y Malvinas forma gran parte del andamiaje de la dictadura. Digo, no quedó escindida de los mecanismos perversos que instaló la dictadura en cuestión de tortura y desaparición. Hubo asesinatos en Malvinas de conscriptos, de soldados. Y bueno, y eso hoy los excombatientes siguen luchando, ya no en este país, porque digo, la justicia en este país le cerró las puertas, cerró las causas, deslegitima las voces de los sobrevivientes de Malvinas, y hoy están discutiéndolo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se reconozca que en Malvinas se cometieron delitos de lesa humanidad. Y eso fue ocultado por los medios, también como ocultaron los medios cuando los combatientes volvieron a la ciudad y se los ocultó. No se los dejaba hablar, no se los podía entrevistar. El proceso de desmalvinización se llamó a ese momento, sí, posterior a la rendición, uh-huh, en donde a los que llegaron a La Plata se los metió en el Regimiento 7 por un montón de días y que nadie supiera que estaban ahí, y se los trataba de aleccionar para que cuando vuelvan a su casa, ojo con lo que dicen. No solo ojo con lo que cuenten, no digan lo que estaba pasando. Les hicieron firmar, sí, documentación. Pues claro. Pero más allá de eso, digo, tratar de convencerlos, en muchos casos lo lograron, en otros no, uh-huh, de que ese relato se terminaba ahí, que no contaran nada. Sí, acá los compañeros de La Plata, del Centro de Combatientes de Malvinas, CECIM La Plata, ya en el año 85-86 comenzaron a reunirse y comenzaron a denunciar públicamente y en las movilizaciones del 2 de abril todo esto que se pretendió ocultar de la otra cara de Malvinas, digamos, qué pasó con los conscriptos, qué pasó con los soldados, y poder enmarcar todo lo que fue la guerra de Malvinas en el coletazo, como decía Soy Virginia, de lo que terminó con los últimos años de la dictadura militar en este país. ¿Vos te acordás ese regreso? No. La verdad es que no recuerdo cómo fue. Quizás fue parte de lo mismo, ¿no? Digo, de ese proceso de desmalvinización. Yo creo que volvieron la noche, sí. Tratando de que no se cubriera, pero la verdad no recuerdo, porque no he estado por ahí, no ya había bajado la guardia en cuanto a cómo buscar que se informara, y no recuerdo. Carlos, bueno, para ir cerrando, ¿qué reflexión te merece después de 30... pasaron 3 años de la inundación? Acá Pablo Spinelli me estaba corrigiendo que yo estoy de decir que pasaron 44 años entre el 2 de abril del 82 y el 2 de abril de 2013, y son 34 años. Uh-huh. Con los 3 que pasaron de la inundación son 36, claro. Ahora, uh-huh, ¿qué... ¿Qué reflexión podés hacer vos de lo que fue? De lo que fue Malvinas, la guerra, y de lo que fue la cobertura mediática, porque digo, de Malvinas hay un montón de temas para abarcar y son todos importantes. Nosotros acotamos ese universo de tratamiento a lo que nos toca más a nosotros, ¿no? ¿Qué reflexión te queda de lo que fue aquella época y el ser comunicador de prensa en aquellas épocas? Y vos pensás que otra vez no te va a pasar, pero no sabés. Uno no tenías en algún momento, no tenías demasiadas posibilidades de chequear y decir, bueno, por acá pasa la información, ¿no? Era demasiada férrea la censura que había como para poder tener elementos, y teníamos internamente con los compañeros discusiones sobre qué es lo que pasaba, qué es lo que no pasaba. Era ridículo pensar que la Argentina se mandaba sola sin el guiño de alguien. Sí. Entonces discutíamos eso y nos quedábamos enfrascados discutiendo eso. Ahora, yo cuando venía para acá estaba escuchando otra radio, después pasé por esta y pasé por otra, y teníamos el 2 de abril Malvinas, el 2 de abril inundaciones, el 2 de abril 40 años de que Martínez de Hoz anuncia el plan económico. Apa. Escuchaba a Martínez de Hoz la grabación, me hacía acordar por lo que decía, por lo que anunciaba al ministro actual de Economía. Ay. Y parece como que la información es la que creen muchos que va a torcer la realidad, porque se trata de censurar, se trata de ocultar, se trata de desviar, en todos los casos. En todos los casos. Sí. Y entonces me quedé, la verdad, medio deprimido, te voy a decir. No, pero está buenísimo este trazo que construís entre el pasado y el presente, digo, porque hoy es un día justamente para no olvidar, el 2 de abril, en todas sus dimensiones, en la económica, en la social, en la política y en nuestra historia reciente acá como habitantes de esta ciudad de las Diagonales, donde además tenemos a muchos excombatientes que fueron a pelear a Malvinas, donde padecemos las consecuencias de lo que nos dejó esta inundación trágica en este después, y bueno, hoy esta reflexión que haces del blindaje mediático y de la instalación de un plan económico con recetas del pasado, que lo que tenemos que hacer es encontrar todas las grietas para poder dar luz, ¿no? Un poquito de luz, y no hay que deprimirse, Carlos. No, pero vos escuchás algunas cosas y es para matar. Y no se puede. Hay que unirse, hay que confiar en que cuando escuchás a Martínez de Hoz hablando de la herencia del proceso inflacionario anterior, de la deuda anterior, y bueno, después lo que... Bueno. Tema para otro programa. Carlos. Te cuento una anécdota. Dale. Final que tiene que ver con la forma en que arrancaste sobre el último coletazo de... último coletazo de la dictadura. Me acordaba haberlo escuchado a Borges en una entrevista después de Malvinas. Viste, Borges, con su gorilismo, sí, y su sagacidad, le decían que Galtieri había querido emular a Perón y en el balcón y quería congraciarse con el pueblo, y a través de eso había, entonces, esto de congraciarse con el pueblo y emular a Perón, y dice Borges, nunca he visto visión más modesta. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos Saade, periodista, ex trabajador de Radio Provincia, ex director de La Pulseada, pero siempre periodista. Te agradecemos muchísimo que hayas venido, gracias, aquí a Señal de Base. Muchas gracias a ustedes. Parta un rayo. los hombres que miran, vamos para allá y que nos parta un rayo. Bajan desde el cielo esos amores que esperamos. ¡Dale, baja! Traen la alegría y las ganas de viajar. Sueño del óvulo mágico, danza del apareamiento, bombo que trae la tierra desde adentro. Alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Los trabajadores y trabajadoras de Radio Rivadavia siguen sin cobrar. Son 100 las familias que están siendo afectadas por el no pago de los salarios de la empresa AM Radio Rivadavia, cuyos dueños son la familia Cetra. Hasta el momento los únicos que cobran los salarios son los operadores de la emisora, mientras que al resto, los periodistas, administrativos, locutores, productores, mantenimiento comercial, publicidad, les deben el aguinaldo del 2015 y los sueldos desde octubre del mismo año. Esto fue denunciado ante el Ministerio de Trabajo actual y también al anterior, pero sigue sin intervenir. El CIPREVA manifestó su preocupación y colocará urnas en todas las emisoras de su rama radio interradial para garantizar un fondo de lucha e iniciará una campaña de donación de alimentos para los compañeros trabajadores de prensa de Radio Rivadavia. Escuchamos a Osvaldo Vergali, trabajador de Radio Rivadavia. Hace meses que no cobramos el sueldo, no tenemos aguinaldo. No se cobró ni aguinaldo, ni sueldo, ni retroactivos, desde el mes de octubre que no estamos cobrando. Se prometió esta semana hacer un pago mínimo, hasta ahora no han cumplido con esa promesa de pagar. Entre todo un grupo de gente estamos organizando, recibiendo donaciones en la radio, la gente nos trae donaciones para que paliar esta situación, que es bastante angustiante y molesta a la vez. Garro quiere lanzar su propio protocolo antipiquetes y antiprensa. El bloque oficialista del Consejo Deliberante de La Plata presentó un proyecto de ordenanza municipal para aplicar el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas aprobado recientemente por el Consejo de Seguridad Interior de la Nación. El protocolo permite desalojar las manifestaciones públicas, evitar que el pueblo trabajador reclame por sus derechos, sumado al cercenamiento de la libertad de expresión, ya que impone una zona delimitada para los trabajadores de prensa, es decir, que estemos adentro de un corralito y no podamos reflejar la verdadera realidad de los hechos. Tiempo Argentino sin patrón. Los trabajadores y trabajadoras de Tiempo Argentino decidieron por asamblea la autogestión del medio como cooperativa. Ya pasaron 4 meses de que los empresarios Spolky, Garfunkel y Mariano Martínez Rojas no pagan los salarios de los trabajadores y trabajadoras y tampoco la electricidad, internet y gas de las instalaciones de los medios. Ante el lockout patronal, los trabajadores se harán cargo del diario como cooperativa para mantener las fuentes de trabajo. Diario El Sol de Quilmes despide a diagramador. El colectivo de trabajadores de prensa Zona Sur hizo público a través de un comunicado el despido arbitrario de un trabajador del diario Sol de Quilmes y repudió las amenazas a las que son sometidas los trabajadores ante la inminencia de más despidos injustificados. El matutino forma parte del grupo El Sol, propiedad de José María Gisani y administrado por su hijo Rodrigo. Es uno de los medios que más pautas oficial recibió en los últimos años, 41 millones de pesos entre 2009 y 2015. Trabajadores y trabajadoras de Radio El Mundo denuncian violación de sus derechos laborales. El pasado martes 29 de marzo, los trabajadores y trabajadoras de Radio El Mundo denunciaron que la empresa incumple el convenio colectivo de prensa oral y escrita 301/75, sumado a la persecución gremial que viven desde hace un año, momento que realizaron cambios de dueños. Entre los principales reclamos se encuentran el blanqueo de varios trabajadores, que se pague por la tarea que realiza bajo convenio, pago de refrigerio, herramientas para trabajar, entre muchas otras cosas. Escuchamos las palabras del cronista y delegado Juan Pablo Peralta. Se viene agravando una situación que viene desde hace un año, desde que llegaron unas nuevas autoridades, unos nuevos dueños que no tenemos claros bien quiénes son, porque bueno, este formato compulsivo que se han dado en muchas empresas, con testaferros y demás, donde uno es empleado y no sabe bien qué, tiene que ver con, bueno, diferentes violaciones que se hacen al convenio nuestro, que es el 301/75 y que precisamente es el que tiene que ver con la prensa oral y escrita. Básicamente en Radio del Mundo son muchas las violaciones que se hacen del convenio, principalmente empezando porque hay trabajo en negro. Y además de eso, bueno, hay una serie sucesiva que cada vez se va agudizando más de malos tratos por parte de la última gerencia que llegó a la radio, que es el señor Jorge García, el gerente periodístico de la empresa. Señal de base. No sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. La historia y ves qué simple puede ser. Señal de base. ¿Ves o no lo quieres ver? Bueno, acá la agenda. Vamos a relajar un poquito porque fue un programa muy cargado. Le agradecemos a todos los que se están comunicando con nosotros, todos los que se han anotado para el libro o el grabado de Juan Bértola. Numeral es los últimos minutos, si se quieren anotar, porque después de la agenda vamos a hacer el sorteo. Numeral libro CTP, numeral grabado CTP, para tener o el libro 2A, El naufragio de la plata, o el grabado de Juan Bértola, que es lo que ilustra la tapa justamente de ese libro. Genial. Que es como una especie de el Guernica Bertoliano de la inundación. Para nosotros decimos, nos podemos anotar. Yo le digo, yo si no sale, yo también bueno, me voy a anotar, porque es impresionante. Divino. Así que aprovechen mientras Joaquín García, ¿cómo te va, Joaquín? ¿Cómo andas, Vir? Nos cuenta la agenda, bueno, para anotarse y después sorteo, ¿sí? Lucho, dale. Bueno, mira, vengo, primero te voy a traer la presentación de un libro, Niñez y Derechos Humanos, el miércoles 6 de abril a las 18 horas en el Salón de los Espejos, en 48, 6 y 7. El texto ofrece a la comunidad herramientas legales para abordar y resolver colectivamente la vulneración de los derechos de la niñez y la adolescencia. Está realizado por Lucía Belaunzarán, Carola Bianco, Carolina Borrego, Marcela Marínez Guzmán, Damián Labusta, Martín Menestrina, Sebastián Pagano, Ligia Pérez, Paula Talamonti. Ellos son integrantes del programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas. Lo nombramos a todos porque, bueno, un buen laburo. Y después tenemos, en el marco de los 40 años del golpe, queremos invitarlos a participar del Encuentro Provincial por los Derechos Humanos. ¿Qué hacemos? Las estrategias de intervención en el territorio que realizaremos el próximo 9 de abril a las 10 horas en la sede del pasaje Dardo Rocha. Eso lo organiza la Comisión Provincial por la Memoria, ¿eh? Ahí va. No nosotros. No el colectivo de trabajadores de prensa de La Plata. Bien. Tenemos como eje de trabajo importante, lo que va así, también van a suceder varias mesas de trabajo a las 15 horas. Hay una de interés para los comunicadores sociales. Bueno, la disputa por el relato, comunicación y derecho a la información, la democratización de la información a través de los medios no hegemónicos, la comunicación como un derecho y como una herramienta de disputa por derechos. Los medios como forma de articulación y encuentro de las organizaciones diversas y los medios como expresión de la diversidad, formas de narrar. Y tenemos al cierre, a las 19 horas, en el auditorio del pasaje, Dardo Rocha tocará Las Castañas de Cajú. Ahí va. ¿Listo? Listo. Yo lo único que quería decir antes del sorteo del libro... No, pero antes del sorteo del libro, quiero que escuchemos a Juliana de Radionauta, que nos quedó, porque pasamos de diagonales.com, pasamos de Radio Universidad y Radio Provincia, dos radios públicas, pasamos de la Red 92, una radio comercial que en general tiene otro tipo de programación, música y noticias y no mucho más, y ahí los mismos trabajadores decidieron cambiar la programación sobre la marcha, lo decidieron ellos y se pusieron al servicio de lo que estaba pasando. Del blindaje del diario Hoy. El blindaje, sí. Hola. En lo que pasó con el diario Hoy, digo, lo escuchábamos a Hernán, que casi se lo lleva el agua, que perdió parte de sus herramientas de trabajo y que después todo ese trabajo prácticamente se fue a la basura porque el diario no lo publicó. Pero también estuvieron las radios comunitarias, como o populares, esta, como esta, como donde fue un centro de evacuados también. Exactamente. Y Radio Nauta, que funciona en el Olga Vázquez y que además de estar funcionando la radio, fue un centro de evacuados y de recepción de donaciones muy importante. Y no queremos dejarlo afuera porque queríamos tener una muestra de cada tipo de medio, porque todos los medios, al menos los que estamos nombrando, nos comprometimos en aquel momento con lo que estaba sucediendo. Así que la vamos a escuchar a Juliana Díaz Lozano. Ella es integrante de Radio Nauta. Buenas, mi nombre es Juliana, yo soy de Radio Nauta FM, una radio de la ciudad de La Plata que funciona en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nosotros éramos un medio muy nuevo, teníamos un año y un poco más, y estábamos organizando el grupo de trabajo, también las cuestiones técnicas. Bueno, y el tema de las necesidades que surgieron y los problemas que se manifestaron a nosotros nos hizo acelerar todos los ritmos organizativos, sumar mucha gente, también el hecho de que la radio esté en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, que fue, creo que, uno de los lugares de acopio y de organización más importantes, no estatales, hizo que la radio se convirtiera en un hormiguero de gente que iba y venía. Todos y todas éramos locutores y locutoras y realmente se vio como la importancia de ser un medio comunitario, popular y alternativo, en el sentido de poder conectar a los distintos barrios, de tener contacto con las organizaciones de base y con también los vecinos y vecinas que estaban en ese lugar cuando el Estado estaba ausente. Desde el Olga decíamos Estado ausente, pueblo solidario, que un poco daba cuenta de eso, de todos los movimientos que se dieron por debajo y toda la ignorancia y ausencia por parte de las autoridades que en gran parte habían motivado que se inunde toda la ciudad. Bueno, esta vez le tocó al casco urbano platense, eso hizo mucho más mediático el asunto, además por la enorme magnitud que tuvo, y bueno, realmente vimos la importancia de tener un medio popular que realmente estaba conectado con lo que pasaba por ahí abajo y estaba también funcionando como organizador colectivo, que eso nos parece otro papel interesante que tenemos los medios y los comunicadores y comunicadoras que estamos del lado del pueblo. Eso es el recuerdo que personalmente tengo yo y creo que compartimos entre todos y todas las que hacemos Radio Nauta, que es el de haber sido un gran momento de efervescencia, de sumarse mucha gente al proyecto de la radio, a comunicar y encontrarle a nosotros y nosotras también un sentido nuevo y profundo a estar organizados y a estar haciendo comunicación. Ahí está, Juliana, de Radio Nauta. Les agradecemos genial a todos los que prestaron su voz contando sus testimonios. Florencia Trócoli, Ezequiel Lasta, Rocío López, Juliana Díaz Lozano, Hernán Fouliet y Pablo Spinelli. Teníamos también el testimonio de Javier Saade, pero... Y del FACA. De Radio Nauta, pero... No era mucho, chicos. Gracias. Bueno, pará, hay dos actividades que estaban programadas para hoy que se suspendieron. Una es... El 2 de abril estaba programada para hoy en Plaza Moreno, Desbordes, que es una actividad cultural, Acciones Culturales 2A. Esto se suspendió, pero hoy 2 de abril igualmente se va a leer a las 18:30 en Plaza Moreno el documento de Desbordes, y luego se va a marchar con la asociación AFABI y la Asamblea de Asambleas hasta Gobernación. No olvidamos, 2 de abril, los inundados de La Plata. Y también se suspendió por la lluvia, por la intensa lluvia, otra actividad re linda que estaba programada, sí, para hoy. Lamentablemente, del otro lado del árbol, publicaron también en su Facebook todas las actividades programadas por el cumple de la Biblia, están suspendidas, así que nos vemos el lunes, el próximo sábado y en cada actividad. Bueno, listo. Diego, búscame el sorteo. Vamos a hacer el sorteo. Dos sorteos tenemos. El libro 2A, El naufragio de la Plata, de Josefina López Mackenzie y Martín Soler. Y por el otro lado, el grabado de Juan Bértola, que es la ilustración de tapa, pero enorme, grande, para enmarcarlo y ponerlo en la casa. Es una belleza. Hermoso. Acá tengo papelitos. Paren, porque esto es en serio. Un montón, ¿eh? Sí, pará. A ver si se escucha. Esperá. Mirá, ahí está. Esperá. ¿Se escucha? ¿Los papelitos? Bueno, ahí está. Listo. Dale, uno y uno. Uno y uno, vamos. ¿Saco uno? Ahí saca el otro. Ustedes dicen el nombre, yo digo a quién corresponde. A ver. El libro se lo ganó. A ver, Joaquín, ¿qué número? El número 8. Noelia Marone. ¡Ay, Noelia, un aplauso! Noelia, es tuyo. Y gracias. El grabado se lo ganó el número 9. Vamos, Amparo Vidal. ¡Bravo! Les agradecemos a todos los que se anotaron, tanto para el libro como para el grabado. Y bueno, con esto ya nos vamos despidiendo. Y gracias a los autores que nos, por supuesto, traen sus materiales para hacer estos sorteos, para compartir con nuestros oyentes. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Por supuesto. Recuerden que nos encuentran durante toda la semana en @periodistaslp, esto es Twitter, en Facebook, en Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. El mail es colectivodeprensalp@gmail.com. Aquellas radios que quieran retransmitir este programa, que si no lo pudieron escuchar hoy, lo pueden hacer los domingos de 12 a 14 por 221 Radio, y próximamente en Radio Nauta también lo van a poder escuchar. Ambas escuchan por internet. Ambas escuchan por internet, además de estar en el éter. Y aquellas radios que quieran el programa para retransmitirlo, se comunican con nosotros o por el Facebook o por el correo electrónico y se lo coordinamos para enviárselo. A Yelén Vázquez le mandamos un beso enorme. No pudo llegar, ella vive en Buenos Aires. Salió muy temprano a tomar el micro y no sabemos si por el tema de Coldplay o qué, le pasaron 5 micros, ella bajo la lluvia esperando para venir, nunca se pudo subir un micro para venir, pero estuvo con nosotros. Gracias. Porque hizo la producción y también nos ayudaba desde las redes sociales, a Yelén Vázquez. Luciano Giorgetti, un abrazo, muchas gracias, estuvo ahí coordinando la producción. Diego Cisterna, que es nuestro operador. Gracias, Diego. Angelina Cáceres, le vamos a agradecer porque vino especialmente cuando sabíamos que Ayelén no podía llegar. Ahí la convocamos y enseguida, como una soldada, dijo, allá voy. Estuvo ayudando a Luciano en la producción. Bueno, Paula Bonomi, que estuvo conmigo al aire. Muchas gracias, Paula. Joaquín García, bueno, que estuvo también con nosotros al aire. Le mandamos un saludo de cumpleaños a... Sí. Dale, a Gerardo. Ahí va. ¿El apellido? No, te lo dejo. El innombrable. Y Virginia Larucci, conduciendo con nosotros. Todos nosotros hicimos Señal de Base número 3. Escúchennos mañana, escúchennos en la semana, y si no, nos encontramos el próximo sábado nuevamente aquí en esta emisora de 12 a 14 en Radio Estación Sur, porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. ¿Nos das una mano? Colabora con el Fondo de Lucha de los Trabajadores de Radio América y Tiempo Argentino. Necesitamos alimentos no perecederos, pañales, artículos de limpieza. Te esperamos en Amenábar 23, Capital. Todos los días de 8 a 22. Gracias.